Bueno, nuestro sexto aniversario. Sin duda alguna es una oportunidad para estar agradecidos con los que Dios ha hecho hasta el día de ahora. Y en mi corazón no queda más que gratitud, agradecimiento, porque hemos visto pasar tantas cosas, hemos visto tantas bendiciones, hemos visto tantos problemas que han fortalecido nuestro carácter y que nos han dado una visión diferente acerca del ministerio. Siempre que como iglesia llegamos al final de un periodo y el comienzo de otro, yo creo que es necesario entrar en un proceso de evaluación. Ahora, este es un proceso que en realidad, por lo menos el pastor Quique y yo estamos realizando permanentemente. Siempre que queremos tomar una decisión, pues revisamos nuestra visión, nuestra misión y tratamos de tomar una decisión que vaya de acuerdo a esos principios. No simplemente porque a mí se me ocurrió, sino que sea congruente, que sea consecuente, que lo que estamos decidiendo sea consecuente con lo que estamos predicando. Tenemos que recordar la visión original de Dios y eso nos da luz para tomar decisiones. Yo creo que es necesario evaluar para saber si hemos caminado en la dirección original que Dios nos señaló. Y si no, por supuesto, hacer las correcciones adecuadas. Seguramente no todas las cosas marcharon bien. Creo que es lógico. O tal vez no marcharon como a ti te hubiese gustado que marcharan. Algunos estamos en una sintonía y otros estamos en otra. Tenemos una ventaja y es que nosotros no nos hemos planteado hasta ahora, porque Dios no nos ha mostrado eso, no nos hemos planteado metas en cuanto a crecimiento, en cuanto a construcción. Yo creo firmemente que el crecimiento y aún la construcción de un edificio y todo lo que pueda venir después es el resultado de nuestra visión permanente en el Señor. Y no al revés, como hacen los mormones, ¿verdad? Ellos primero construyen el templo y después lo llenan, después llevan la gente. Yo creo que lo más importante siguen siendo las personas. Y lo más importante sigue siendo el hecho de que podamos tener una visión clara de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Nuestras metas se plantean en cuestiones más difíciles de medir, son más difíciles de medir, porque nuestra meta es levantar a Cristo, no es alcanzar 100 personas o 1000 personas. Si usted se propone alcanzar 1000 personas, es fácil medirlo. Usted cuenta y dice, no hay 1000, no llegué a la meta. Pero cuando usted se plantea metas que son tan intangibles como levantar a Cristo, pues es también muy difícil medir ese tipo de metas. O cuando se refiere a restaurar a los hombres con Dios, que es una de nuestras misiones más especiales, restaurar a los hombres con Dios. Y podríamos decir, bueno, en esta iglesia se han restaurado tantos matrimonios, se han restaurado tantas personas, pero aquí han llegado pastores que se han restaurado y que ahora están ministrando en otra parte. Y eso es muy difícil de medir. De hecho, recuerdo un hermano que estaba tan agotado, vino un par de veces, él era pastor en otra iglesia, y renunció a su iglesia y en un par de semanas que estuvo con nosotros, salió animado a trabajar en su iglesia. Eso lo hace Dios, eso lo hace el Señor, pero es difícil de medir. No son metas en las que podamos decir, hicimos esto o aquello. Probablemente algunas cosas pudieron hacerse mejor. Sin duda, como humanos se cometen errores. Pero como a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y Dios está en control de cada circunstancia y nunca ha dejado de estarlo. En realidad, todo estuvo bien. Él sigue sentado en su trono. Y todo lo que sucede en tu vida tiene que ver directamente con la voluntad perfecta de Dios. Ahora, esta no es la salida de los mediocres. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, hacemos lo mejor que podemos de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a nuestros dones. Lo que para Juan Alberto es fácil en cuanto a dirigir y poder animar a una congregación, es fácil porque está de acuerdo a sus dones, ¿verdad? Llamemos a otro que no cante y digámosle que haga eso, y no lo hace, no lo puede hacer. Para él es fácil porque está de acuerdo a sus dones. Cada quien actúa en el área en el cual Dios le ha dado dones. No podemos salirnos de esa área porque no somos tan efectivos. Nosotros no estamos caminando en pos de resultados medibles, sino en función de seguir a Cristo. Y que cada vez más y más, cada uno de nosotros pueda reflejar la presencia de Dios, la presencia del Señor Jesucristo en su vida. Y eso es muy difícil de medir. Eso es muy difícil de medir porque no se mide aquí en la iglesia, no se mide en la cantidad de veces que vienes a la iglesia, se mide en la relación que tienes con tu esposa o con tu esposo, se mide en la relación que tienes con tus hijos, se mide en la relación que tienes en tu trabajo. Eso no lo podemos medir, eso solamente Dios lo conoce. Así que no es el tiempo ni de quejarse por los errores, ni por las malas decisiones, ni siquiera por los pecados. Es el tiempo de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho hasta el día de ahora. Por regla general, amado, no te quejes, no te lamentes. Aun cuando hayan pasado cosas, quiero decirles que las cosas más duras que han pasado en mi vida han sido las más beneficiosas para mí. Y duelen. Y como hemos visto a través de muchos estudios, hay muchas cosas que son dolorosas para nosotros. Pero que esas cosas son las que fortalecen tu carácter. Y esas cosas son las que Dios usa para hacer de ti el tipo de hombre o mujer que Él está esperando que seas. Así que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que llegar hasta aquí es una victoria importante. Es una gran victoria, y no para nosotros, es una victoria del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Tiene versículos. En 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amados, si de algo estoy convencido, hasta los tuétanos, es que hasta aquí nos ayudó Jehová. Y que nada de lo que hubiéramos, o de lo que hicimos, o pudimos haber hecho, nada sucedió por mi esfuerzo, por nuestra capacidad, por nuestro trabajo, sucedió porque el Señor lo permitió. Y estamos agradecidos por eso. Esto debe producir en nosotros una actitud de gratitud. No podemos ser desagradecidos e ignorar lo que Dios ha hecho. Yo creo que la única actitud válida es la de humildad y la de gratitud. Reconociendo que esta labor no es la de los pastores o de los líderes, de los maestros. Es la labor del Señor, es la labor que Dios ha hecho. Lo bueno lo hizo Él, lo malo se nos salió a nosotros del huacal. Esa debe ser la actitud de toda la iglesia, una actitud de agradecimiento. Todos debemos estar agradecidos con Dios y alegres porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Y por eso este es un día de fiesta. Y le damos la gloria al Señor y le damos tantas gracias a Dios porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora, Dios nos ha dado una visión específica y nos dio una labor muy específica. Decía que hay visiones y misiones que son muy fáciles de medir. Si nuestra visión fuese, bueno, queremos un templo para 1,000 personas y queremos 1,000 personas. Es fácil medirlo. Usted los cuenta y todavía no ha llegado a 1,000, pues no ha alcanzado la meta. Pero cuando usted tiene metas tan intangibles, tan grandes, pero a la vez tan difíciles de medir, nuestro propósito como iglesia es conocer a Dios. Conocer a Dios no como una religión, como una iglesia, sino tener una relación personal con Jesucristo. Llegar a tener una relación íntima y personal con Jesucristo. Y dígame usted, ¿cómo se mide eso? La labor nuestra como iglesia es que usted pueda reflejar el carácter de Cristo en su vida cada vez más y más y más. Y eso es tan difícil de medir. Llegar a tener como individuos y como iglesia una relación estrecha con Cristo, no religiosa. A mí no me interesa su religión, me interesa su relación personal con el Señor, con Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. Nuestra visión es levantar el nombre de Cristo, exaltar el nombre de Cristo. Y cuando comenzamos la iglesia y tuvimos uno que otro traspié, el Señor nos dio un versículo que se convirtió en nuestro versículo lema, nuestro versículo de batalla. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Siguiente versículo, Juan 12:32, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabe lo que hemos hecho en esta iglesia durante estos años? Usted no oye aquí que exaltamos mucho a los pastores. Yo soy enemigo del pastorcentrismo, porque esta iglesia no tiene que girar alrededor de un pastor o de varios pastores. Nuestro propósito es levantar al Señor Jesucristo, porque cuando el Señor Jesucristo sea levantado, dice la Biblia, a todos atraerá a Él mismo. Tampoco nos interesa que las personas vengan a nosotros como pastores o como iglesia. Nos interesa que las personas vengan a Cristo. Y por eso nuestro propósito fundamental es levantar a Cristo. Tú tienes que venir a Cristo, no a mí, no a la iglesia. Nuestro propósito fundamental es levantar el nombre de Jesucristo, porque cuando Él fuere levantado de la tierra, a todos atraerá a Él mismo. Esa es nuestra visión. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión es restaurar a los hombres con Dios. Restaurar la relación de los hombres con Dios. Si buscas, por favor, 2 Corintios 5:20, dice la Biblia, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esto implica muchas cosas, porque implica reconciliarse con Dios en diferentes niveles. Está el hombre que no conoce a Dios para nada, y nuestra labor es presentarle el Evangelio de Jesucristo para que esta persona pueda llegar a conocer al Señor como su Salvador personal. Pero también hay mucho más que esto, porque quiero decirles que en nuestro país una gran cantidad de personas han conocido al Señor como Salvador, pero han sido heridos en las iglesias, han sido dañados en las iglesias, se han alejado de las iglesias y se han alejado del Señor. Y una de las misiones más importantes que Dios nos ha dado como iglesia es la de poder restaurar la relación de muchos cristianos que han dejado al Señor y poderla restaurar para que puedan renovar su relación con Dios. Y es así que aquí hemos tenido pastores, líderes de otras iglesias. Tenemos la bendición de tener pastores aquí con nosotros hoy. Tenemos la bendición de haber mandado a Francisco a Marruecos como nuestro misionero. Tenemos la bendición de haber servido como un canal para que otros puedan ser bendecidos y puedan ser restaurados en su relación con Dios. Esa es nuestra misión. Eso implica que a los que conocen al Señor, presentarles a Jesucristo como Salvador, a los que no lo conocen, y a los que lo conocieron y se han alejado, restaurar su relación con Él. En otras palabras, restaurar a todos los soldados caídos. ¿Sabe una cosa que le escuché a un pastor hace muchos años y que me causó mucho impacto? El ejército cristiano es el único que le da el tiro de gracia a sus soldados caídos. Cuando yo escuché esas palabras, golpearon fuertemente mi corazón. Pero fuertemente. Porque es cierto. Cuando en una iglesia alguien comete un pecado, se aleja del Señor, la misma iglesia se encarga de echarlo. La misma iglesia se encarga de pisotearlo. La misma iglesia se encarga de zafate, no tenés espacio con nosotros. Eso es un tremendo error. Habla de nuestra falta de amor, de nuestra falta de misericordia. ¿Sabe? La gente está necesitada de Dios y se aleja de Dios, pero en realidad se quiere alejar de la iglesia, no de Dios. Se aleja de las personas faltas de amor de la iglesia, y eso les obliga a alejarse de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser genuinamente una comunidad de amor que reciba a todos aquellos que necesitan de Dios. Y que pecó tres veces y que volvió a pecar. Hermano, ¿y a usted y a mí qué? Si esa persona lo que necesita es el amor de Dios, nada más, únicamente. Y tú puedes ser un instrumento para que esa persona se pueda restaurar en su relación con Dios. Eso es todo. Qué triste. El ejército cristiano es el único que le da el tiro de gracia a sus soldados heridos. En cuanto a la primera parte, pues nosotros hacemos lo que a nosotros nos corresponde, predicando un mensaje cristocéntrico, eminentemente cristocéntrico. Porque creemos que Jesús es suficiente y que si tienes a Jesús, lo tienes todo. Creemos que si Jesús está en tu vida, no necesitas de nada más. Pero la otra parte es de todos nosotros. Cuando con nuestra vida levantemos el nombre de Cristo en alto, muchos podrán decir, yo quiero lo que tú tienes. Cuando la gente pueda ver la clase de amor entre nosotros, así dijeron en el primer siglo, mírenlos cómo se aman, yo quiero eso que ustedes tienen. Eso es lo que debería de ver el mundo de parte nuestra. Eso es lo que debería de ver el mundo de parte nuestra. Mírenlos cómo se aman. Mírenlos qué tan unidos son. Mírenlos cómo son de unidos. Son una familia, se aman, se apoyan. Yo sé que algunos podrán pensar, eso es idealista, eso es utópico, eso no puede ser. Pues en la medida de lo posible, será. En la medida que se pueda, con nuestras debilidades, limitaciones y pecados, será. Siempre vemos a los hermanos que necesitan restauración, a los pródigos, a los hermanos pródigos, como Jesús los llamó, los vemos como los otros. Cuando tú y yo también hemos sido pródigos alguna vez. En alguna época de nuestra vida, Más de alguna vez tú y yo nos alejamos del Señor por alguna circunstancia. Y nos ponemos en la situación del hermano que se queda, juzgando y señalando a los hijos pródigos. Si vamos a restaurar a Cristo, en Cristo a todo hombre, necesitamos una actitud de amor, genuina de amor. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? Siempre hablamos del padre amoroso, del hijo pródigo que estaba comiendo con los cuches y luego regresa y entonces, qué buen padre, lo recibe y lo ama. Pero ¿saben qué? El hermano se puso a juzgarlo. El hermano lo criticó, lo juzgó y dijo, este se fue a destripar el piste y ahorita viene y lo reciben con fiesta y hasta le matan una oveja. Y yo que he estado aquí trabajando, nadie lo reconoce. ¿No te identificas a veces con esa actitud? ¿No te identificas a veces con esa actitud de juzgar y señalar y de decir, es que este fue? Cuando Dios tiene el corazón del Padre, que cuando viene un hijo de Él, que se ha alejado por diferentes razones, por pecado, por lo que quieras, se ha alejado y viene el Señor, la actitud del Padre es recibirlo. ¿Usted sabe que no lo mandó a bañar primero? Venía de comer con los cuches. Ha de haber olido a cuche. Y venía sucio de la calle, lo agarró, lo abrazó, lo besó y le mostró su amor. Y le puso el anillo. Este ni lo sueñe. No va a andar poniendo anillo a nadie. Si vamos a restaurar en Cristo a todo hombre, necesitamos, en primer lugar, dejar la luz encendida. ¿Sabe qué es dejar la luz encendida? Dicen que había una anciana que vivía en un lugar por allá, lejísimos, y que su hijo salió de su casa y se fue. Y pasó el tiempo y el hijo no regresaba, pero ella siempre, con la esperanza de que su hijo algún día iba a regresar, dejaba la luz de la calle encendida. Y se quemaba un foco y ponía otro, y se quemaba el otro y volvía a poner otro foco. Y pasaron años de años de años de años. Pero un día su hijo regresó. Y tenía duda de entrar. Pero cuando vio la luz encendida, dijo, mi mamá me está esperando. ¿Sabes una cosa? Dios está esperando a todos nosotros. Pero nosotros necesitamos dejar la luz encendida. Quiero decirte algo más, y lo dije, lo mencioné hace un ratito. Mucha gente no quiere alejarse de Dios, quiere alejarse de las críticas de la gente de la iglesia, quiere alejarse de los aguijones que le meten los hermanos. Hay mucha gente que no quiere alejarse de Dios, pero sufre tanto por los ataques, las críticas, el ser juzgado por los hermanos, que prefieren dejar la iglesia. Y por lo tanto se alejan de Dios. Nosotros no podemos ser ese tipo de iglesia. Cuando Dios nos ha dado la misión tan importante de restaurar en Cristo a todo hombre, nosotros necesitamos dejar la luz encendida. Necesitamos dejar nuestro corazón abierto. Y cuando alguien deja de venir, necesitamos orar por él y dejarle la puerta abierta y el corazón abierto para que esa persona pueda venir y ser unido de nuevo a nosotros. ¿Sabe qué más? Necesitamos hacer fiesta cuando vengan. Cuando alguien venga de nuevo, o cuando alguien se ha acercado a Dios de nuevo, ¿y qué te habías hecho vos? ¿Y dónde andaba, po? En el mundo, pecando. ¿Cómo te fue, oh? Esa no es la actitud que nosotros deberíamos tener. ¿Sabe cuál es la actitud que deberíamos tener? ¿La del hermano o la del padre? La del padre. La del hermano es de crítica, de juzgar, este viene de chupar y ahora quiere que... No, la del padre, ven hijo mío, qué bueno que estás aquí. Darle un abrazo y darle un beso y decirle qué bueno que estás de nuevo en la casa de tu padre. La gente que viene de estar lejos del Señor, por culpa de las iglesias o por culpa de Él, es gente que viene herida. La mayoría de la gente que llega a una iglesia viene herida. Y nosotros hemos llegado a pensar que las iglesias son para gente perfecta. Hermanos, las iglesias son hospitales donde vienen enfermos. Todos tenemos nuestro gallo, todos tenemos nuestra enfermedad, todos tenemos nuestro pecado, todos tenemos nuestra área que no está bien. Me gustó la vez pasada, iba por el enfrente de una iglesia y en un rótulo ahí decía, aquí no se permite gente perfecta en una iglesia. Me gustó. ¿Sabe por qué? Porque si usted se cree perfecto, lo siento, será el único. Los demás no somos así. Nadie es así. En realidad, perdóneme, pero ni usted es así. La gente viene herida de otras iglesias. Y hoy más que nunca, hoy cuando la iglesia se ha convertido en un gran comercio mundial, cuando la iglesia se ha convertido en un gran show internacional, hoy cuando la iglesia ha perdido su verdadera razón de ser, el amor, la fe, la restauración, sabe tomar el tiempo de restaurarlos, de restaurar a las personas y sanar su corazón implica muchas cosas. Implica aceptarlos. El Padre ni a bañar lo mandó, solo lo abrazó. Implica aceptarlos, discipularlos, ayudarles el proceso de sanar su corazón, integrarlos a la comunidad, tomar tiempo con ellos. Todo eso implica restaurar a una persona. Y yo estoy fascinado porque quizás al principio costó que mucha gente me lo entendiera y yo veo hoy a mucha gente haciendo lo mismo y me encanta porque esa era la labor que Dios me había dicho que hiciéramos. Ya no soy solo yo, son otros que están dándole amor a otras personas y ayudándoles en sus procesos. Cada vez la situación de las iglesias es más difícil. Las motivaciones y las técnicas utilizadas en las iglesias nos dejan con un mal sabor de boca. Yo no voy a criticar a una iglesia en particular, quiero hablar de nuestra iglesia cristiana. Desgraciadamente, la iglesia cristiana en general se ha convertido en una gran empresa que está produciendo dinero. Y con mucho dolor lo digo. Hace muchos años, mi padre me enseñó una frase que tenía que ver precisamente con lo que uno siente a veces cuando ve prosperar la maldad de los hombres. Esta frase la escribió un señor brasileño, un político de principios del siglo pasado, se llamaba Rui Barbosa de Oliveira. Él era un escritor, jurista y político, de los pocos decentes de esa época. Y tiene que ver mucho porque la Biblia dice que no tengas envidia del hombre malo, de cómo prospera el hombre malo. Y a veces vemos iglesias que prosperan muchísimo, pero que realmente dejan mucho que desear en cuanto a su corazón para Dios. Hemos llegado al punto de ver estas cosas en la iglesia del Señor y no lo digo con envidia porque yo quiero tener eso, lo digo con mucha tristeza. Porque mucha gente aquí ha dicho, ¿por qué si hoy hay más evangélicos El Salvador está peor que antes. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído en el periódico? Los medios seculares se han preguntado si hoy hay más evangélicos, y se lo preguntaron a dos monseñores y a dos pastores evangélicos. Si hoy hay más cristianos, ¿por qué hoy hay más delincuencia? Porque la iglesia no está haciendo su papel. Porque la iglesia es un gran club, porque la iglesia es un lugar que no está cumpliendo con su propósito. Esta frase decía así: de tanto ver triunfar nulidades, prosperar la deshonra, crecer la injusticia, agigantándose el poder así en manos de los pícaros, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honradez y a tener vergüenza de ser honesto. Cuando yo me convertí hace 30 y pico de años, era un honor ser evangélico. Era un honor. Cuando uno decía soy evangélico, le daban el trabajo rápido. Cuando uno decía soy evangélico, la policía lo soltaba en la calle. En tiempo de la guerra, nosotros evangelizamos el país entero en tiempo de la guerra y andábamos por todos lados. Y siempre les recuerdo cuando, o les he contado cuando un guardia me agarró de la barba y me subió en el carro con todo y pescuezo. Y cuando le dije que era cristiano y que andábamos evangelizando, me soltó y me dijo, bueno, andate pues antes de que me arrepienta. Barbudo. Es que en ese tiempo todos los barbudos eran guerrinchas. Hoy, sabe que a mí me cuesta dar una recomendación de trabajo, y lo digo con mucho dolor, porque cuando hemos dado recomendaciones de trabajo, nos vienen a decir, ese que me recomendaste y que no trabaja, ese sí que es más haragán que a saber qué, se roba los volados, llega tarde, ay señor. No le dan ganas a uno de recomendar a nadie. ¿Cierto o no? Supongo que a algunos de ustedes les ha pasado. Antes era un honor ser evangélico. Hoy ser evangélico es igual que ser religioso, ser de cualquier otra iglesia. Ser de cualquier denominación es como ser nada. Nuestro cristianismo se ha alejado de la raíz. Queremos las bendiciones de Cristo, pero no queremos a Cristo. Queremos los milagros de Cristo, pero no queremos a Cristo. Queremos los dones de Cristo, pero no queremos a Cristo. Queremos todo lo que ofrece ese oropel del cristianismo televisivo. La fama y la fortuna de salir en televisión y de tener mucho dinero, de tener grandes edificios. Pero no queremos tener una relación personal con Cristo. Entonces no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Y déjenme decirles que como dice esa frase, yo he tenido vergüenza a veces de decir que soy evangélico. Yo ya no me presento como evangélico. Yo me presento como cristiano. Punto. Soy cristiano. ¿De qué iglesia? De la de Cristo. ¿Y en dónde te reunís? Allá en una iglesita, allá por allá. Es que ese halo de cristianismo, de pseudo cristianismo, nos ha hecho daño. Es que ya somos el 30%, el 40%, el 50%. Si fuéramos el 50% de cristianos convencidos en este país, no tendríamos maras, no tendríamos delincuencia, no tendríamos todo lo que tenemos. Y la cantidad de políticos corruptos que dicen que son cristianos. Yo creí que esta frase aplicaba solo para el mundo, nunca para la iglesia. Pero desgraciadamente ahora aplica a la iglesia igualmente que para el mundo. Dios dijo que no tuviéramos envidia de los malos, que prosperan rápidamente porque ellos ya tienen su recompensa. Y hace poco yo tuve un sueño. ¿Sabe? A mí Dios nunca me había hablado en un sueño. Y ese día me habló en un sueño y me dijo así claramente un pasaje de la Escritura. Me dijo, y si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué? A ti. Santo, dije yo, ¿y eso qué es? Y después me dijo, tú ven y sígueme. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que mucha gente está haciendo sus cosas, mucha gente está haciendo su rollo, mucha gente está trabajando en su propio reino. Hay muchos pastores que están construyendo sus propios reinos, no el reino de Dios. Y Dios me dijo claramente, y a vos, ¿qué te importa? Tú ven y sígueme. Lo que estén haciendo otros es su problema. La responsabilidad nuestra es seguir a Jesús. Nuestra carrera no admite competencia ni con otros ministerios ni con otros pastores. Cada uno tiene sus propias capacidades y sus propios dones y sus propias visiones de acuerdo a sus dones. Dios no me va a dar a mí la visión de alcanzar a los futbolistas. No me lo va a dar. A puras penas juego pispis y gaña. No me va a dar la visión. Como a un amigo, a Chamba Castellanos, Dios le dio la visión de alcanzar a los surfistas. Allá pasa metido soleándose todo el día como de robo, dándole el evangelio a los que surfean. Qué chivo, ¿verdad? Está bonito el ministerio. Ese es su ministerio, no es el mío. Nuestra vida cristiana es personal y no tiene competencia con nadie. Se trata de mantener puesta nuestra mirada en Él, y lo que Dios haga con nosotros es su problema, no el nuestro. Quiero decir algo que Dios me mostró en cuanto a valorar el ministerio que Dios me ha dado. Ya voy terminando, no se preocupen. Casi a tiempo. Muchos pastores miden su éxito en relación con la cantidad de personas que vienen a la iglesia. Y quiero reconocerles algo. A veces es desanimante cuando uno se ha preparado horas y horas y horas y horas. Yo no soy de los que improviso mis mensajes. Estudio y estudio y estudio y estudio. Y a veces es desanimante venir, pararse aquí y que vengan 5, 10, 15, 20 personas. Y Dios me dijo, ¿y qué? Tú ven y sígueme. Pero Dios me habló, me mostró algo en cuanto a valorar el ministerio. Y decía que muchos pastores miden su éxito en relación con la cantidad de personas que vienen a la iglesia, o la cantidad de personas que sirven en los diferentes ministerios. Áreas en las que necesitamos mejorar. Obviamente necesitamos mejorar. Porque cuando pedimos ayuda para los diferentes ministerios, nadie llega. Nadie llega. Que necesitamos gente para protocolo ahí, para ayudar en la entrada. No hay nadie, solo los mismos dos de siempre. Y maestros para los niños, los mismos de siempre. Y personas allá para que repartan los boletines, lo mismo de siempre. Santo, digo yo, ¿qué está pasando? Algo pasa aquí. Algo pasa. El éxito de un pastor no se mide ni por la cantidad de gente, ni por los edificios que tenga, ni por la gente que tiene sirviendo en los diferentes ministerios. Como dije, son áreas en las que necesitamos mejorar. Otros más los miden por el edificio, los ingresos económicos de la iglesia o el éxito personal del pastor. Ah, cuando el pastor aparece en una gran nave, ¿verdad? Todos los hermanos de la iglesia dicen, en esa iglesia vale la pena estar, mira. Ahí dentro de poquito voy a salir yo con mi gran nave. El éxito del personal del pastor, y se reduce esto a sus ingresos personales y su elevado nivel de vida. Hermanos, si eso fuera el éxito, nuestra obra no sería una iglesia, sería solamente una empresa. No le estaríamos dando la gloria a Dios, solo le estaríamos dando la gloria al hombre. Y Dios nos libre de caer en esa situación. No estoy interesado en seguir en una iglesia que quiere darle la gloria a ningún hombre. Solo quiero seguir dándole la gloria al Señor. Pero yo le pregunté entonces al Señor, como soy algo meque, le pregunté al Señor, ¿cómo podía medir el éxito de mi ministerio? Señor, entonces decime, ¿cómo puedo medir el éxito de mi ministerio? Y el Señor me dijo, para comenzar, no es tu ministerio. Ah, gracias, Señor. Está bien. Pero en segundo lugar, me dijo algo tremendo. Me dijo, por la clase de hombres y mujeres que te he dado para discipular. Por las familias que Dios ha traído hasta aquí. Por la calidad de hombres y mujeres que a pesar de conocerme, con mis errores, pecados, debilidades y necesidades, están aquí. A través del tiempo. Hombres y mujeres leales, fieles, comprometidos con Dios y con la visión. Mirando al Señor y aprendiendo. ¿Cómo conocerlo y tener una relación íntima y personal con Jesús? ¿Entendieron eso? Pablo decía que su carta de presentación eran sus discípulos. Y por eso yo quiero decir que el éxito más grande de mi ministerio son ustedes. Cada uno de ustedes. Y no los cambiaría por nada de este mundo. Ni por el edificio más alto, ni por el gentilal más grande. Especialmente yo quería darle las gracias a Quique y Bea. Lástima que no está Quiquito aquí. Porque, bueno, por muchas cosas. Especialmente por el corazón de Quique y por su lealtad y su fidelidad al Señor. Él es un hombre que vale lo que pesa en oro, a quien amo profundamente y creo que no conozco a nadie que tenga el corazón que tiene Quique. Pero no solo es Quique, son muchos de ustedes que han decidido estar aquí. Son muchos de ustedes que vinieron y dijeron, queremos ser discipulados. Son muchos de ustedes que vinieron y se quedaron y vieron las crisis y los problemas y las tormentas y se quedaron. Y ustedes son la corona de mi ministerio. Y quiero decirles que los amo entrañablemente, que les agradezco por haber estado aquí todo este tiempo, que los amo con todo mi corazón y que no los cambiaría por nada de este mundo. Por nada de este mundo. Hermanos, les amo. Gracias. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Gracias. Gracias porque hemos cumplido un año más. Y espero que nos podamos convertir en esa casa de amor. en ese lugar de restauración, porque sé que muchos más vendrán, cientos, miles vendrán heridos de otras partes para ser restaurados aquí. Algunos se quedarán, otros no. Pero eso es lo que Dios nos ha puesto a hacer. Yo los bendigo, amados, en el nombre precioso de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, te bendigo y te exalto. Te doy la gloria, la honra y el honor por esta iglesia y por los santos que aquí están reunidos. Te doy gracias por estos hombres y mujeres que han decidido seguir a Jesús.